Book 2 42 42 42 زيارة المدينة Una visita por la ciudad Una visita por la ciudad هل يفتح السوق أيام الأحد؟ ¿Está abierto el mercado los domingos? ¿Está abierto el mercado los domingos? ¿Hal yaftah el ma'rid ayam el ithnain? ¿Está abierta la feria los lunes? ¿Está abierta la feria los lunes? ¿Hal yaftah el ma'rid ayam el thulatha? ¿Está abierta la exposición los martes? ¿Está abierta la exposición los martes? ¿Hal تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء? ¿Está abierto el zoológico los miércoles? ¿Está abierto el zoológico los miércoles? ¿Hal يفتح المتحف أيام الخميس? ¿Está abierto el museo los jueves? ¿Está abierto el museo los jueves? ¿Hal يفتح الجاليري أيام الجمعة? ¿Está abierta la galería los viernes? ¿Está abierta la galería los viernes? ¿Hal يسمح بالتصوير? ¿Se pueden tomar fotos? ¿Se pueden tomar fotos? ¿Hal ينبغي دفع رسم دخول? ¿Hay que pagar entrada? ¿Hay que pagar entrada? كم يكلف رسم الدخول؟ ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Hal يوجد تخفيض للمجموعات؟ ¿Hay descuento para grupos? ¿Hay descuento para grupos? ¿Hal يوجد تخفيض للأطفال؟ ¿Hay descuento para niños? ¿Hay descuento para niños? ¿Hal يوجد تخفيض للطلبة? ¿Hay descuento para estudiantes? ¿Hay descuento para estudiantes? ما هذا المبنى؟ ¿Qué tipo de edificio es este? ¿Qué tipo de edificio es este? كم عمر هذا المبنى؟ ¿De hace cuánto es este edificio? ¿De hace cuánto es este edificio? ¿من بنى هذا المبنى؟ ¿Quién construyó este edificio? ¿Quién construyó este edificio? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Me interesa la arquitectura. Me interesa la arquitectura. أنا مهتم بالفن. Me interesa el arte. Me interesa el arte. أنا مهتم بالرسم. Me interesa la pintura. Me interesa la pintura.